mundo. Radio Bosque. Ligustrina psicofónica. Ligustrina psicofónica. Paisaje sonoro. Paisaje sonoro. Paisajes obtienes. Opciones de crisis de un CRYY. El Unimark. Robando sonidos. Robando sonidos, solo somos sospechosos de robarles el sonido. Nos persiguen a Trípola. Radio Bosque. Radio Bosque. Grupo 1. Zapato. Zapato. Parque Pedro de Valdivia. Metro Inés de Suárez. Zapato. Zapato. Grupo 1. ¿Dónde quedamos? Zapato. Radio Bosque. Ligustrina psicofónica. Zapato. Karaoke. Zapato. Karaoke. Grupo 1. Una máquina nunca podrá cantar. Grupo 1. Grupo 1. No sé, tú sabes. Grupo 1. Es artificial, el otro es de verdad. Zapato. Zapato. Zapato. Con el primero miro al futuro.